Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí en la 690 opera técnicamente Julio Pardo. Y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, de vacaciones, Nachito Álvarez, que nos venía operando, pero tenemos otro amigo, otro compañero que se integra también en el laburo de producción de La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo te va? Buenas noches, Pedrito. Bienvenido a la operación técnica de nuestro programa. Bien, saben que La Retaguardia nos retransmite los miércoles a las 3 y los sábados a las 19, ahí nos pueden volver a escuchar, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 también, y también nos retransmite Radio Nehuem, www.radionehuem.radio12345.com, los miércoles a las 20 también. Los miércoles tienen variedad para poder escuchar. Y si no, los jueves a las 20 por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, hoy vamos a hablar sobre un hecho que el 5, la semana pasada, el día 5, se cumplieron 8 años de esa tragedia que fue el incendio de Iron Mountain, en una empresa extranjera donde murieron 10 personas, 6 bomberos de la Policía Federal, 3 bomberos voluntarios, un trabajador de defensa civil de la Ciudad de Buenos Aires. Y hace pocos días se estrenó un documental muy bueno respecto a ese tema. Y hoy vamos a hablar con Javier Moral, que es el abogado de las familias de estos servidores públicos que estaban laburando ahí y que se murieron. Porque bueno, hubo en el medio del incendio hubo un derrumbe de una de las paredes, de uno de los muros de contención, y murieron ahí aplastados. Y después, en la segunda media hora, vamos a volver a escuchar una entrevista que hicimos ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, pero que me pareció muy interesante que insistamos con ese tema, por lo menos en mi programa, porque vamos a escuchar a Patricia Pines. Hace un ratito en el programa Tengo una idea, la escucharon también, pero a raíz de otro tema dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ella es docente. Aquí vamos a escuchar el audio donde Patricia nos va a plantear su opinión y cómo ve la situación al inicio de clases el 21 de febrero, porque el gobierno de la ciudad ha hecho un nuevo protocolo para el ingreso a las escuelas, el estar en las escuelas, tanto los alumnos como los docentes, como los no docentes, y para ella qué problemática se puede llegar a dar. Así que vamos entonces, Pedro, si te parece, a la cortina, la pauta, y ya nos ponemos a hablar con nuestro primer entrevistado. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Javier Moral. Él es el abogado de las familias de los fallecidos allí en ese incendio en Iron Mountain, en Barracas, en la calle Jovellanos y Azara. Y queríamos consultarle cómo está la causa, si se avanzó después de 8 años, y bueno, y todo lo que tenga para contarnos. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por la invitación. Bien. Después de 8 años, ¿se avanzó algo en esta causa? Porque tengo entendido que se pudo determinar en la investigación que fue un hecho no ocasional o fortuito, sino un hecho preparado, ¿verdad? Sí, justamente en estos 8 años que tenemos que atravesar lo que se llama el laberinto judicial, como digo yo, en donde hacemos un paso hacia adelante y se detiene en esto de pedir justicia por parte de las víctimas y también aquellos que si bien no perdieron la vida, pero sí quedaron con lesiones de gran importancia, estamos en un punto en el cual el juzgado de instrucción que lleva adelante la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas en principio responsables para ser llamados a que presten su declaración indagatoria. Luego de estas 17 que el juzgado entendió que tenían responsabilidad, por supuesto las defensas apelaron y nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de 5 que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad, y la Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que para analizar en profundidad tenían que profundizarse las pericias que se habían llevado a cabo, porque llamó mucho la atención que habían aparecido restos de combustibles, de acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado este siniestro que se convirtiera en un incendio, un estrago de grandes características. En función de eso, durante todo el 2021 se hicieron unas pericias muy exhaustivas, cuyas conclusiones terminaron recién ahora, el 17 de enero, y que, según lo que me explican los bomberos, que son los que más saben justamente de incendios, o uno de los que conocen mucho de incendios, me dicen que esto queda clara con las pericias que fue a todas luces intencional. Sí, hace pocos días también, el día que cumplió los 8 años, se estrenó un documental, ¿no?, en cumplimiento del deber, y allí, bueno, yo lo pude ver, lo pasó Canal 9, no sé si se va a volver a repetir en algún momento, pero para mí fue muy productivo porque hay declaraciones muy contundentes, como por ejemplo lo que vos decís, creo que es un jefe de bomberos, donde dice que se pudo comprobar que el incendio se desarrolló en 4 puntos bien concretos, pudieron determinar 4 puntos simultáneos. Cuando un incendio que es fortuito por algún desperfecto, después se desplaza el incendio, pero el foco es uno solo. Bueno, esa es una de las discusiones que hubo acá. Para aclararle a los ojos a la justicia, hay peritos, ¿no? Hay peritos tanto de las defensas como también peritos, en este caso, de los bomberos, los propios peritos de la Universidad Tecnológica Nacional, peritos del INTI que colaboraron. Y claro, cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. En función de eso, le pidió a la justicia que se reúnan, lo que se llama el colegio pericial, y saquen todos una conclusión. Pero de esa conclusión, lo cierto es que sí, esto habría comenzado con una contingencia eléctrica en algunos puntos en particular y que ese producto de acelerantes habría llegado a tener una eficacia y un volumen y una caloría impresionante para que en tan poco tiempo se destruyeran documentación que luego, como conocimos mediáticamente, como las 4040 cuentas o los Panama Papers. Uh-huh. Pero en concreto, lo cierto es que esto estaba a todas luces establecido para que se produzca un incendio de una alta voracidad y que reduzca a cenizas documentación, que justamente era la idea o el antecedente, y el consecuente es el incendio que quisieron evitar que aparezca esa documentación. Sí, porque recordemos a nuestros oyentes que ya eso venía siendo también en alguna causa, creo, desde el año 2007, ¿no? Que había habido como una investigación o dudas sobre los papeles que se estaban archivando ahí. Digamos por ahí, en contexto, ¿qué había ahí adentro? ¿Qué pueden decir ustedes que había ahí adentro o que descubrieron que había ahí adentro? Bueno, cuando se presentan a declarar los mismos imputados que son directivos de la empresa que administraba el depósito, ellos manifiestan que son una de las 500 compañías más grandes del mundo y que a su vez el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Por lo cual había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios, inclusive habría unas investigaciones que tienen que ver con alguna irregularidad en la concesión del hermano país de Perú en cuanto en el Valle de Lima, una concesión para lo que es el tendido eléctrico y el mantenimiento de lo que sería acá de Sur o Edenor, el cual una irregularidad que sería investigada también por la justicia del Perú, cuya documentación también estaría guardada ahí y que se también desvaneció de alguna manera entre las cenizas. Claro, justamente te iba a consultar, dentro de todas las pericias, la investigación, el remover escombros después que pudieron apagar el incendio, ¿quedó todo hecho cenizas o hubo partes de lo que se quemó que quedó medio allí a quemar y con eso se pudo averiguar o ver de qué papeles se trataban en algunos casos? Bueno, justamente muchas documentación o muchas cajas se pudieron salvar. Uh-huh. Y hay una foto que la tienen varios medios, que es uno de los bomberos rescatando unas cajas, que es muy simbólica, que tiene un rótulo frontal que dice lavado de dinero, lavado de dinero Premier, y hay una que directamente dice coimas. Ajá. Así, ningún eufemismo, dice coimas. Esa es la documentación que venía justamente la WIF, la PROCELAC, la WIF, los distintos organismos de control tratando de obtener y que de alguna manera fuera quemada ese día en ese depósito. Ah, bien. Y volviendo a la parte judicial, ¿ustedes estiman que va a ser más temprano que tarde el inicio del juicio? Porque me imagino que esto lo tienen que elevar a un juicio oral, pero ¿cuándo? Bueno, sí, justamente nosotros, luego de haber batallado arduamente durante casi 3 años para que reconozcan el carácter de querellantes a las familias, recordemos que las víctimas habían sido echadas del proceso penal, le habían quitado el rol de querellante justamente para que se evite el conocimiento de la verdad material, que es lo que tiene que buscar todo proceso penal, mediante una resolución que entendió que los querellantes no tenían nada que hacer ahí y se los echó. Cuestión que la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal frente a un recurso de esta parte, devolvió ese carácter. Luego de eso vinieron los procesamientos y ahora entendemos que con estas pericias, si el juez ya procesó a 17 con una, a mi juicio era más que claro, pero bueno, se pidió ampliar, ahora con más profundidad debería procesarlos. La Cámara, en la inteligencia, que eso es lo que ordenó, debería confirmar y ahí el año que viene, a Dios gracias, estaríamos llegando, si, por lo menos, no digo que con una fecha de juicio, pero sí al menos tener una elevación o por lo menos sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en la segunda parte del proceso penal, porque la primera, recordemos, es la investigación o instrucción y la segunda es el juzgamiento. Claro. Estos 8 años de investigación, o se pasaron, este transcurrir de 8 años, ¿fue por lo arduo de la investigación o hubo dilación en la justicia y en los trámites y las chicanas que sabemos que se ponen en estos casos? No, a ver, entiendo que sí, hubo una parte, ciertamente, y en honor a la verdad, 2 años demoró de alguna manera reconstruir la documentación. Recordemos que lo que primero acá se perdió maravillosamente y extraordinariamente es el expediente de habilitación. La agencia gubernamental de control, el organismo que tiene que justamente que controlar y es el que de alguna manera expide los certificados de habilitación, de operatividad, para que un kiosquito o una empresa de estas características, que de acuerdo a la ley tiene lo que se llama criticidad, es decir, no es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kiosquito, porque requiere mucha más papelería y esto se habilitó en muy poquito tiempo. Por eso también llama la atención de los investigadores lo que se llama que esto tenía que haber sido solamente producto de un acuerdo espurio, porque de ninguna manera se podría haber habilitado, primero que nunca se podría haber habilitado ese lugar en esa zona, y además que esa habilitación también formaría parte de un acuerdo espurio. Pero lo cierto es que, primero, las 2 años se tardaron en tratar de coincidir o conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que tenía que procurar tener eso, la Agencia Gubernamental de Control. Es decir, que desapareció el expediente de habilitación y no entendemos cómo, razón por la cual tuvo que reconstruirse. Junto con otra documentación que fueron prórrogas, pedidos, idas y vueltas. Pero una vez que se produjo esa reconstrucción y se hizo una inspección ocular a la cual nosotros fuimos como querellantes, y a poco de andar por ese lugar, yo ya dije, vamos, ¿no, su señoría, qué hacemos acá? Esto es claro, convóquelos a indagatoria. A poco de andar, donde había cables que colgaban del techo y uno le preguntaba a los peritos que trataban de darnos pobres explicaciones, pero que no había ninguna explicación, que nos decían, y este cable que sale por acá, y bueno, en realidad no se sabe si está energizado o no, pero nos trataban de explicar cómo era todo el sistema de presurización y un sistema muy complejo. Entonces, ante mi pregunta, bueno, fenómeno, pero ¿había agua? Ah, no, agua no había. Entonces, no me hable de ninguna complejidad y ningún sistema muy sofisticado si lo primero que quiere es agua y agua no tiene. Entonces, ya a partir de ahí entiendo que no tendría que continuar. Pero lo cierto es que mediante chicanas, mediante apelaciones, mediante planteos de prescripciones que tuvimos que apelar para que justamente la causa no esté prescripta, mediante también habían entendido de que varios de los partícipes se les podría reprochar lo que se llama el cohecho pasivo, es decir, una coima, y que esa coima tenía un pedido menor que claramente una muerte, una culpa, ya sea culposo, doloso, un homicidio, por lo cual también estaba prescripto y tuvimos que ir con ese recurso. Luego también cuando nos echaron del rol de querellantes y teníamos que ir hasta casación en queja, porque ni siquiera fue admitida el recurso. Es decir, todo eso hizo que pasaran 8 años. Ahora ya estamos, a raíz de ese fallo de la casación, que entiendo yo que marcó un norte, dijo, o un sur, mejor dicho, hay que ir para ese lado. Entiendo que ahora, más tarde o más temprano, llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados. Javier, estamos hablando con Javier Moral, que es el abogado de las 10 familias de las personas que fallecieron allí en el incendio de Iron Mountain. 2 preguntas. De los 17 imputados, ¿todos son autores intelectuales o también pudieron detectar los autores materiales? Bueno, estamos discutiendo, pero a juicio de quien les habla y también un poco del juzgado de instrucción, hay, por ejemplo, un personaje vital en todo esto, digamos, de menor jerarquía, pero sí vital, que es el vigilador. El vigilador que no declaró, está bien, amparándose su derecho de defensa, no tiene por qué hablar, pero lo cierto es que no explicó, y esa era la oportunidad que uno tiene como para decir alguna cosa, por qué en forma asertiva, voluntaria, 8 veces desoyó una alarma temprano y le permitió una ventana temporal de casi poco menos de una hora, en la cual considerablemente el fuego se expandió. No se explica por qué, frente a un sistema que generaba una alerta que le obligaba por protocolo a la persona a ir a revisar si efectivamente se trataba de una falsa alarma o una cosa en concreta, no, hizo caso omiso. Y esto, inclusive, hay un llamado, un doble llamado, porque vecinos alertaron, un papá que llevaba un nene al jardín, un prefecto que estaba en la espera de esperando un colectivo, vecinos que veían el humo, llamaron y se produce un llamado hacia el lugar, en donde le dicen, no, acá ya están los bomberos, cuando los bomberos ni siquiera habían sido notificados. Es decir, eso es una de las personas, como también, por ejemplo, funcionarios del gobierno de la ciudad. Siempre lo digo, pero esta causa lleva como nombre, como carátula, el nombre de una de las imputadas, que es Ileana Berkovsky. Berkovsky es justamente la misma funcionaria que habría habilitado el boliche Beara, ese que se cayó sí. en un piso y que culminó con la muerte de 2 jóvenes. Bueno, el premio que le permite el gobierno de la ciudad es mantenerla en su puesto. Y cuidado, que quien les habla es un defensor de la garantía de la defensa en juicio, y entiendo de que nadie puede ser privado de su fuente de trabajo, pero cuanto menos enviarla a otro lugar hasta tanto se aclare si tenía algún tipo de responsabilidad o no. Ahora, si yo pongo al lobo a cuidar a la gallina y tengo un siniestro y luego lo mantengo, bueno, evidentemente esto ya forma parte de una política, no forma parte de una cuestión administrativa o una mera decisión al azar, sino que forma parte de un trazado cuya responsabilidad a las claras es de funcionarios del gobierno de la ciudad. Bien, una última pregunta, porque no recuerdo si en el medio de la charla vos lo comentaste. El tema del juez, que no sé el nombre, que lo saca a los familiares como querellantes, ¿cuál es el motivo? Porque si son los directos perjudicados, ¿cómo no lo aceptan como querellante? Es muy difícil, bueno, ¿no? Bueno, hay una cuestión técnica compleja y yo creo que de alguna manera una toma de ventaja o una suerte de apuro. Yo no los conocía todavía en su momento a las familiares de las víctimas, pero a poco de casi llegando el año y dolidos por la muerte de sus familiares, sin saber un poco qué hacer, se les presentaron gente cercana a la empresa diciéndole, mire, nosotros lamentamos profundamente, esto fue de alguna manera una contingencia eléctrica, no tenemos responsabilidad, miren, nosotros le ofrecemos adelantarle unas indemnizaciones que esto la justicia civil le va a llevar. Nosotros se lo adelantábamos y le vamos a abonar. La gente entendió y dijo, bueno, mire, yo no, como dice en el documental, no quiero saber más nada con esta firma, que sigan su vida y yo sigo la mía, firmo. Ahora, donde firmaron, entre los papeles, habría también alguna cláusula que les impedía continuar en el proceso penal, que nada tiene que ver la búsqueda del proceso penal con una indemnización de carácter civil. Ellos, cuando me vinieron a ver, empezamos la querella, avanzamos, apelamos, logramos que la causa no esté prescripta, hicimos las inspecciones oculares, y cuando salieron los procesamientos y avanzamos, ahí apareció justamente la invocación de que ellos, habiendo firmado ese acuerdo, no podían seguir continuando. Y ahí es donde se hicieron ecos gran parte de la justicia y echaron directamente a las familias, que si no fue por una apelación sustentada en la ley de víctimas, en el nuevo código que cambió, en un poco hacia dónde va el mundo jurídico en cuanto a una preponderancia del nivel que las víctimas tienen en el proceso penal, hoy estarían afuera y la causa hubiera quedado, entiendo yo, en la nada, porque son ellos los 5 de febrero, todos los años, casi 8 años que están allí batiendo el parche y exigiendo justicia y reclamando y moviéndose y haciendo lo que pueden, que tiene también sus contrapartidas, porque recordemos que el otro día, con motivo del 8º aniversario, 2 días antes, ese lugar donde tienen un recordatorio donde fue que se cayó la pared, apareció incendiada, ultrajada, robado los recuerdos. Fue vandalizado. Y así, vandalizado durante estos 8 años.

Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR FM103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Bueno, hoy musicalizamos con temas de Camilo VI, un cantautor, compositor español, nacido en Alicante, Valencia, y este primer tema que escuchamos, Melina, dirán, ¿y qué tiene que ver Melina? ¿Quién es Melina? Bueno, es un tema que él se lo dedica a Melina Mercury. ¿Quién es Melina Mercury? Melina Mercury fue una gran actriz griega, acérrima enemiga de la dictadura militar en Grecia, la dictadura de los coroneles allí en los años 60, principios de los 70. Abro paréntesis, cuando quieran, busquen y vean la película Z de Costa Gavras, es una película excepcional, ambientada en esa época. Y Camilo VI se lo dedica a ella. Si escuchan la letra, van a ver que él se refiere a la lucha que lleva ella, la lucha que llevó ella contra la dictadura, y después vuelve, por supuesto, a su país. Y nada, cuando cae la dictadura, ella puede volver también como actriz a trabajar y demás. Así que bueno, este es el primer tema que pasamos hoy con Camilo VI. Ahora quería comentar, hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que vamos a charlar en un ratito, vamos a escuchar la entrevista que ayer hicimos en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, respecto al tema de los cambios en el protocolo que hizo Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Pero también quería hacer mención a otro tema que nosotros lo hemos charlado muchas veces desde aquel hecho lamentable, cuando un conductor, Beppo de apellido, en septiembre de 2019 atropelló en la avenida Libertador Itagle a una agente de tránsito, Cintia Choque, que estaba trabajando allí con un grupo de compañeras y compañeros haciendo control de tránsito, donde también quedó muy mal herido Santiago Siciliano. Por suerte, después de muchas operaciones, pudo de a poco ir recuperándose. Y a partir de ese hecho salió a la luz el trato y las condiciones laborales del personal de tránsito. Esas chicas y chicos que ustedes ven con lluvia, con sol, con frío, con viento, a cualquier hora del día, de la noche, en la calle dirigiendo el tránsito, donde algunas veces por ahí nos molestamos porque nos hacen desviar para un lado o para el otro, porque hay un accidente o porque hay una movilización. Bueno, y estos trabajadores y estas trabajadoras están totalmente precarizados, a raíz de este hecho de la muerte, del asesinato, porque Beppo fue después condenado, considerado culpable, ¿no?, con 9 años de prisión efectiva. Sale a la luz las condiciones de trabajo y recién allí consiguen que por lo menos tengan ART, porque son monotributistas, precarizados totalmente, y no tenían ni ART. Por supuesto, no tienen obra social, no tienen absolutamente nada. Muchas de las personas, muchas de las mujeres fundamentalmente, que son varias en el cuerpo de tránsito, tienen hijos, ¿no?, hijos chicos, y tienen que trabajar con turnos rotativos, donde, bueno, las condiciones son bastante malas. Por supuesto, el sindicato SUTECBA, el sindicato del burócrata Amadeo Nolasco Yenta, creo que debe de ser el decano de los burócratas, porque está desde el año 72, 73 en el gremio, nunca les dio ningún apoyo, absolutamente nada. Y varios de los trabajadores y trabajadoras se adhirieron a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado, donde ahora le están reclamando, bueno, empezaron a organizarse de nuevo y están reclamando un aumento salarial, el cese a los maltratos que sufren, eso también lo han denunciado varias veces, desde los sectores jerárquicos de este cuerpo. Como dije, los maltratan con cambios de horario y es lo de menos, otras cosas más. Solicitaron una audiencia porque no convoca a la Comisión Negociadora Central, Rodríguez Larreta, y están pidiendo también apertura de paritarias, un aumento salarial de emergencia y apertura de paritarias. Además de otras irregularidades como falta en la ropa de trabajo adecuado, falta de medidas de seguridad, persecución, malos tratos, la negación al derecho a desconexión, no están desconectados nunca de su trabajo, también ellos denuncian el incumplimiento del pago del bono de transitorias o el envío de contratos a los agentes de locación de obras y servicios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que pocos meses después de la muerte, del asesinato de Cintia Choque, Rodríguez Larreta echó a 80 trabajadores de tránsito que fueron parte de los que salieron a reclamar y a luchar por mejores condiciones de trabajo luego de la muerte de Cintia. Y a pesar de que hay un fallo judicial que obligaba a reincorporarlos, bueno, Rodríguez Larreta, como tantas otras veces que hay algunos casos en la justicia que le falla en contra, digo algunos casos porque son los menos que le fallan en contra, la mayoría de la justicia de acá de Capital le falla siempre a favor porque son parte de lo mismo. Pero en este caso no, y él tampoco los reincorporó. Y lo último, para terminar este tema hoy, pero no, aquí no va a quedar esto porque lo vamos a seguir el tema, pero lo que hizo también para dividir al personal que tiene el cuerpo de tránsito, a un sector lo dejó en la Secretaría de Transporte, en el Ministerio de Transporte, en representación del Ministerio de Transporte, un grupo, una cantidad de trabajadores. Y otra parte la pasó al Ministerio de Seguridad, que en ese momento lo comandaba Diego Santilli. O sea, los dividió y ahora hay personal que hace las mismas tareas, pero tiene autoridades distintas desde el punto de vista político, jerárquico. Un sector responde o tiene que responder a las directivas del Ministerio de Seguridad y otro sector al Ministerio de Trabajo. Un despropósito total. Esto quería comentar y quería decir porque es una barbaridad y por supuesto los medios no lo hablan y solo se acuerdan de los agentes de tránsito para putearlo, para cuando despide, tienen que desviar el tránsito por cualquier circunstancia y ellos cumplen órdenes. Si fuera por eso, se quedan en la vereda sin joder a nadie. Que tampoco están jodiendo, están cumpliendo con su tarea que le dicen que tiene que hacer. Bueno, Pedro, vamos al segundo tema, pasamos un poquito y volvemos. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es. Bien, escuchamos este temita de Camilo VI también, vivir así es morir de amor. Y ahora, si te parece, vamos a la última pauta y ya directamente vamos a escuchar a Patricia Pines, la docente, madre también, y una de las integrantes de el colectivo de Vacantes para Todos en las escuelas públicas, ¿no? Familias por un retorno seguro a las escuelas, lo pueden buscar por Facebook, este grupo. Bueno, vamos y volvemos al final. Ya tenemos entonces en comunicación a Patricia Pines, buenas noches, Cristina Varela y Luis Angio, te saludamos. Y yo había hecho una introducción respecto a algo que nos enteramos hoy a la mañana, ¿no? Donde Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, la ministra de Educación, hace toda una voltereta de cambio de protocolos para el inicio de clases, que además de empezarlo una semana antes o dos semanas antes de que empiezan en todos lados, como por ejemplo en la provincia, da vuelta también esto de que no hay más burbujas, de que está todo bárbaro. ¿Cómo lo ven ustedes como docentes? Bueno, yo soy docente y además soy mamá de dos estudiantes de primaria y de nivel medio, con lo cual estoy doblemente preocupada, si se quiere, como gran parte de quienes ejercemos la docencia en las escuelas de la ciudad. Nosotros esto ya lo veníamos anticipando, no esperábamos otra cosa del gobierno de Larreta y de Acuña, que han venido tomando esta posición negacionista de la pandemia, incluso en sus peores momentos, ¿no? Cuando todavía no había vacunas y estaba colapsado el sistema sanitario. Así que no esperábamos menos que esto. Lo que sí nos preocupa, digamos, es que la sociedad, lamentablemente presionada por esta, digamos, conducción que tenemos en la ciudad, que solamente prioriza los intereses productivos, bueno, ponga en riesgo la salud y la vida de las infancias, de los trabajadores, de las familias, ¿no? Hay como un nivel muy alto de insensibilización, de deshumanización, si se quiere. Si no podemos poner como prioridad nuestra salud y nuestra vida y la de nuestros hijos, está muy difícil la situación en este sentido. Nosotros tenemos algunas demandas que ya las venimos manifestando desde el año pasado, que tienen que ver con la inversión presupuestaria para la apertura de nuevas escuelas, para las adecuaciones edilicias en las escuelas que ya existen. Obviamente nada de eso se hizo. Pedimos durante los 2 años que llevamos de pandemia que se entreguen dispositivos. Sabemos que el gobierno de Macri y de Larreta sacaron las computadoras, tanto del plan Sarmiento como del plan Conectar Igualdad. Por lo tanto, miles de estudiantes, cuando fueron necesarias, no las tuvieron, tampoco se garantizó conectividad. El año pasado luchábamos por alimentos suficientes y saludables cuando les querían dar un sanguchito y una fruta. Es un gobierno que desde hace muchos años sistemáticamente viene aplicando un plan de vaciamiento, privatización y precarización de la escuela pública. Entonces, no hicieron más que seguir profundizando ese plan, que está muy bien ideado y muy bien también puesto en marcha, digamos, ¿no? Efectivamente con sus acciones. Y bueno, en este sentido, claramente lo que deja al descubierto es esto que te decía al inicio. El único interés está puesto en que aquellos que tienen más capital sigan produciendo su capital a costa de la salud y la vida de quien sea, cueste lo que cueste, y la campaña de Larreta, evidentemente presidencial, nos va a costar vidas, ¿no? Ahora, Patricia, como docente y como mamá, con otras docentes y con otras mamás, y papás también, ¿no? La comunidad educativa, ¿ustedes evalúan que esto pasa y él y Acuña hace pasar estas políticas porque están convencidos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que llevan a sus hijos a escuelas públicas de que está bien, o es como un chantaje porque les dicen y otra cosa no se puede hacer, o como desilusionado decir, bueno, basta, por la opinión de, bueno, de la persona común, ¿no? Pienso que son muchos factores. El año pasado ya se cortaron lo que eran las dispensas, por ejemplo, para personas de riesgo, estudiantes de riesgo, los hicieron volver. Se quitaron las posibilidades de las ayudas económicas, digamos, para la gente que de pronto tenía hijos e hijas en condición de riesgo o infancias, digamos, en la primera infancia, que esto es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Qué pasa con las infancias de 45 días a 3 años que no pueden usar barbijo y no están vacunadas? Digo, está bien, uno dice la mayoría de las, digamos, de las familias no tienen otra opción, tienen que escolarizar desde muy tempranamente porque tienen que ir a trabajar y no hay ninguna política de sostenimiento para evitar que esas infancias no se contagien y no tengan, digamos, secuelas de gravedad, y no están vacunadas. Uno dice, bueno, es muy mínimo el porcentaje de infancias que se afecta gravemente. Es mínimo el porcentaje hasta que le toca a uno y es el mundo entero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que nos alarma y lo que estamos proponiendo, entre otras demandas, desde el colectivo de Familias por un Retorno Seguro, que hay más de 16.000 personas, y yo además formo parte de Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, que desde hace años venimos luchando ya por la apertura de escuelas. Y esto también, digo, esto da lugar a reconocer el discurso muy mentiroso, muy cínico por parte de la ministra de Educación cuando dice la escuela es prioridad, ni un chico sin escuela. Bueno, hay 25.000 pibes que se quedan sin escuela desde antes de la pandemia y nunca hicieron nada por ellos. O sea, cerraron cientos de salas, grados, cursos, escuelas enteras, y eso también pasa desapercibido. Me parece que hay, digamos, el conjunto de medios masivos de comunicación, en conjunto con la dirigencia política, instalan como el discurso de la escuela es la más importante. Preguntémonos en qué condiciones, si cantidad es calidad, si 200 días de clase, 8 horas en escuelas sin ventilación, digamos, en pésimas condiciones edilicias, con baños destruidos, con escaso personal de higiene. Digo, eso es calidad, la cantidad no necesariamente implica calidad. Lo que venimos planteando también, por ejemplo, para esto que fueron las colonias, que fue como la prueba piloto, ¿no? De abrir todo y que pase lo que pase. Bueno, ¿por qué no, en vez de vender los espacios públicos al aire libre para convertirlos en torres, no hacen polideportivos, clubes con piletas, espacios recreativos para las infancias, para las juventudes, para realmente esto que decía la ministra, ¿no? Los pibes ya están perdidos en los pasillos de una villa. Bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué políticas adoptaste? No, lo ratificó. Hoy en una entrevista radial lo ratificó que es así y lo justificaba. Bueno, tremendo. O sea, si una ministra de Educación piensa que es tarde para un pibe que dejó la escuela, ¿qué nos queda? Uh-huh. Digamos, los docentes luchamos justamente tratando de instalar que nunca es tarde para estudiar, que siempre se tiene la oportunidad de cambiar de vida y que el lugar donde nacen los pibes de ninguna manera les tiene por qué signar el resto de su vida, ¿no? Y hoy en la misma entrevista, no pudo con su genio, y en un momento cuando el periodista le estaba un poco cuestionando este cambio de protocolo, de apertura y demás, no tuvo mejor idea que decir, bueno, en las demás actividades comerciales se abrió bastante, así que esto es como una actividad comercial también. O sea, ese es el concepto que tiene la escuela como comercio, no importa. Sí, bueno, lo que pasa es que su política en estos años justamente se trató de eso, de derivar la mayor cantidad de matrícula a escuela privada y de vaciar la educación pública como de lugar. Y esto también es parte de esa política, porque digo, el que tiene de pronto escolarizado a su niño en una escuela donde está todo limpito, donde los espacios son amplios, donde todo funciona bien, es muy distinto que aquel, como me pasa a mí. Yo tengo dos hijos escolarizados en escuelas públicas. El más chiquito tiene 32 compañeros y el más grande 33. Digo, el más grande va al Nacional Buenos Aires, que ahí, por suerte, acabo de recibir una notificación que se empiezan a pronunciar los profesores de la UBA en sociales en contra de que se vuelva también en la UBA la presencialidad. Y esto me parece un gesto, digamos, político, ideológico, y espero que esto genere un efecto dominó y se empiecen a pronunciar otras cátedras, digamos, y de otras facultades, porque este es otro, o sea, ahora ya también se suma todo lo que es el ámbito terciario y universitario, que todavía pone en movimiento a más millones de personas, en un contexto epidemiológico que dista mucho del discurso, digamos, de las autoridades. Así tenemos es. 600% más de incremento de muertes en el último mes y medio, ¿no? Y uno escucha a los gobernantes y parece que hubiéramos realmente superado la pandemia. El otro día estuve comparando los últimos días de enero del año pasado y los últimos días de enero de este año. Se había incrementado, no sé, 600% el número de contagios. No hubo la misma relación de cantidad de muertes con los contagios por el efecto de las vacunas. Pero realmente es insostenible y es mentiroso también este discurso de la presencialidad total. Porque en cuanto se nos contagie un pibe y desparrame el virus para todos lados, van a estar todos los profesores enfermos, todos los pibes enfermos y chau presencialidad. Y no tenemos de nuevo ni dispositivos ni conectividad. Bien, Patricia, hablamos con Patricia Pinas, docente, bueno, aquí en la radio y en nuestro programa siempre charlamos con ella. En este caso, hasta que empiecen las clases, seguro que vamos a volver a hablar para ver de acá hasta el 22 cómo repercute en esta parte de la sociedad, tanto padres y madres como ustedes, los docentes, y la respuesta que le van a dar, ¿no? Así que por hoy te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto, Patricia. Bueno, un gusto, muchas gracias por la difusión y si se quieren sumar es Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Gracias. Bien, escuchábamos a Patricia Pines y en realidad esto de Larreta y Acuña, que parecía que se habían cortado solos con esta medida que piensan tomar, en realidad lo que hicieron fue la avanzada, porque esto fue ayer, pero hoy Jaime Persic, que es el ministro de Educación de la Nación, ratifica todo lo que dijo Larreta y Acuña. Dice que van a implementar el protocolo de aula segura con las mismas normas que hay en el resto de la sociedad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No habrá burbujas, dice. En las escuelas, las autoridades recomiendan vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos. Bueno, acá tampoco se sabe si a nivel nacional el Ministerio de Educación, Jaime Persic, va a instrumentar que, como dice Larreta, los barbijos lo usen los chicos de cuarto grado en adelante y, por supuesto, todos los años del secundario. Aquí parecería que a nivel nacional van a plantear el pedido o la obligación de que todos los chicos, desde el primer grado para arriba, usen barbijo. Entonces dice, la novedad es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad. Hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar, usar barbijo. Nosotros recomendamos, no hay obligación. ¿Cómo es la cosa? Si no hay obligación, ¿en qué quedamos? Si un chico va sin barbijo, no pasa nada. Si la maestra va sin barbijo, no pasa nada. ¿Es recomendación o es obligación? Bueno, como todos los cambios de protocolo que ha habido en estos últimos dos meses, esto tampoco se entiende mucho. Veremos cómo sigue cuando inicien las clases el 21 acá en Capital y creo que el 3 de marzo en el resto del país. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Pedro, allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Julio Pardo en la 690. Yo me despido desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Hasta el próximo martes a las 20 horas y los dejamos con un temita nuevamente de Camilo VI. Gracias, chao, buenas noches. De tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz.